Hola, soy Ángela. Este es mi blog y va sobre música. Principalmente hablaré de la música que me gusta y, como no, de los proyectos que estoy realizando ahora. Este se llama Enrique VIII. Este acústico lo grabamos en Radio Tura FM como parte de la presentación de los conciertos que vamos a hacer próximamente. Y nada, espero que os guste. Ahora aletea para que todos te miren. Y tú que dices yo siempre seré libre y te preocupa tanto lo que opinen y los demás, pues si hablan mal de ti. El colegio eras la chica más triste y ahora eres la que más sonríe. Cuando llegan esos tipos que te dicen que te quieren, que luego te utilizan. Ya no sabes volar.